camisetas todo quedó. Ya no hay de que podamos hablar tú y yo. Solo el rencor y este mi llanto que pide te acuerdes de mí. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Conmigo no estés. ¿Qué será cuando en la noche te busque y tú ya no estés? Tú te vas, pero jamás volverás a encontrar un amor como el que dejas aquí sin ninguna razón. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer.